8:32 estamos en comunicación telefónica con el amigo concejal de la localidad de Vallehermoso, Daniel Espadoni, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. Estimado Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buen día para vos, para tu audiencia, siempre un placer estar comunicado con vos, Juan. El placer es nuestro, como siempre, por tu apertura, por la posibilidad que nos das de conversar de diferentes asuntos. Sabemos que se lanzó la campaña electoral, arrancaron las campañas. Queríamos que nos des tu mirada desde el espacio del Frente Cívico que comparten con Luis Juez y la alianza que tienen con el radicalismo a nivel provincial de cara a estas elecciones generales. Bueno, Juan, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo a nivel provincial, como espacio, digo, como Frente Cívico, en una alianza que en su momento se llamó, en el año 2015, Cambiemos, y luego se llamó Juntos por el Cambio, que es la actual alianza. Y eso ha repercutido también en los circuitos. Nosotros, puntualmente, en el año 2019, nos presentamos con la gente del radicalismo, estoy hablando en el ámbito local, con la gente del PRO, con vecinos independientes, en una alianza llamada Somos. Pero bueno, hoy se disputa algo que es la representación en senadores y en diputados de las 9 bancas que se renuevan en diputados y las 3 bancas en senadores, y estamos trabajando de manera mancomunada. Y bueno, después de haber pasado el 12 de septiembre las PASO, quedó mejor posicionado, bueno, la lista que nosotros apoyamos internamente, que era la de Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, que van a ser nuestros candidatos a senadores, y bueno, y la otra que encabeza en diputados, Rodrigo de Loredo. Así que estamos haciendo un trabajo desde nuestro lugar, cada uno desde su localidad, y bueno, por ahí con los amigos del departamento, poniendo el granito de arena. Entendemos que hay una enorme posibilidad, sobre todo en Córdoba, ¿no? En Córdoba se ha manifestado con el electorado, el vecino, por ahí es duro decirlo, pero hay un 90% de la población que se ha manifestado en contra del kirchnerismo, digamos, entendiendo que el representante del kirchnerismo posiblemente no era el mejor, porque no representa los valores del kirchnerismo y tampoco la ética, que es Carlos Caserio. Y Carlos Caserio, es un oportunista que ha estado saltando de lugar en lugar, y bueno, hoy quiere llevar adelante una bandera que creo que no es la que le corresponde. Y bueno, la gente lo ha castigado y ha ponderado a este espacio, y bueno, nosotros estamos de alguna manera comprometidos con la sociedad, con el vecino, y charlando con la gente, que es la única forma, ¿no? Esto, más allá de las cuestiones que hoy han estado sucediendo, yo digo que siempre la política es economía concentrada, y que nos ha afectado el bolsillo de todos, y que por ahí la población no está en las mejores condiciones, pero yo siempre digo que hay un halo de esperanza, y que hay que tener paciencia y bueno, y poner el granito de arena, como decimos, pero bueno, la construcción siempre es desde lo positivo, no desde lo negativo, Juan. Estimado Dani, cuando estuvo Luis Juez, que estuvo de visita por el Valle de Punilla algunos días, sé que estuvo en Vallehermoso, que estuvo con ustedes, ¿cuál es la propuesta de Luis Juez para la provincia de Córdoba? ¿Cuál es el mensaje que está llevando adelante Luis Juez, que representa la alianza de Juntos por el Cambio? Mira, acá Luis siempre se ha mantenido en la misma postura. Él habla de valores, de ética, de moral, de principios, y la verdad es que hay que reformar eso. Nosotros entendemos que por ahí, para ser un país más grande, evidentemente hay que erradicar la corrupción desde la base, ¿no? Y también entendemos que hay, por ahí, sin ofender a nadie, por ahí esto es duro lo que digo, pero hay personas que hoy están en el gobierno y que no podrían estar, han pasado por un proceso judicial, han estado, se le ha comprobado causas, y bueno, si tenemos estos dirigentes que por ahí piensan en lo personal ante lo colectivo, se dificulta. Y Luis, como propuesta, la agenda tiene la agenda de la gente, no por ahí la agenda del gobierno, y no quiero, reitero, ofender a nadie, por ahí te imponen algunas cuestiones que uno, viéndolo desde afuera, ¿no?, como ciudadano, pero más allá de tocarme hoy, cumplir acá en la localidad el rol de concejal, hay cosas, viste, que son inadmisibles. Yo por ahí pienso que nos afecta a Córdoba puntualmente, ¿no?, el tema del biodiesel, que fue votado también no favorablemente, y en Córdoba representa en la parte, digamos, de ingresos económicos, un porcentaje importante. No sé cuál es el porcentaje, pero sí sé que esas cosas a Córdoba nos afecta. Hay una zona productiva que, bueno, que hoy esa zona productiva está relegada, se le aplican muchos impuestos, el campo hoy también está sufriendo algunas cuestiones, que es un motor para el país. Y bueno, todo esto a medida que se vaya transitando, le va a tocar ser senador. Yo estimo que él después, estoy hablando por Luis, ¿no?, por Luis Juez, que va a querer disputar la candidatura a gobernador en el 2023, pero bueno, el tiempo que le toque, son 6 años el mandato de senador, él desde ahí por lo menos va a tratar de, con estos son acuerdos que se hacen, ¿no?, porque una cosa es tener la mayoría, va a ser la primera vez, si se da, después del advenimiento de la democracia en el año 83, que la oposición va a tener la mayoría. Yo por ahí no sé si es bueno o es malo, pero sí sé que por ahí se equilibra, y uno confía plenamente en esto que pregona Luis, pues confía en los valores, confía en la ética, en la moral, en lo que nos enseñaron, como yo digo, en nuestros padres, lo que me enseñaron en la cuna, y que uno pregona también a través de los ejemplos. Así que bueno, un poquito lo que te resumo, que la agenda se va a ir imponiendo. Es como si uno dice, ¿qué propuestas tenés desde el Consejo Liberante, Valle Hermoso? Y bueno, nosotros hemos hecho propuestas, pero lamentablemente cuando no tenés la mayoría, y por ahí se te cohiben, ¿no?, al no haber participación, al no haber diálogo, y a dejar al vecino rehén de la situación política, se complica. Entonces hay que buscar un equilibrio, en el cual se llame a esto, a hacer consensos, y poniendo como eje central al ciudadano, en las localidades del vecino, y que a partir de ahí, de la participación de ellos, salgan las políticas públicas. Pero bueno, nosotros es un país representativo, republicano y federal, pero representativo, ¿por qué? Porque el vecino tiene voz, pero no tiene voto, el voto lo tiene el representante. Entonces, por ahí también planteamos esto, que la gente se acerque a la participación, pero hay que abrirlo, hay que abrir los espacios. Y evidentemente hay un descreimiento a toda los que hacemos política, no te toman, viste, por ahí como personas que quieren enriquecerse en poco tiempo, y uno no está más lejos que eso, digamos. Yo, lo mío, o por lo menos lo que nuestro espacio plantea en lo local, Juan, es acompañar al vecino y querer una mejor calidad de vida, y decir, bueno, nos animamos de alguna manera a poner el rostro, y nos animamos a futuro a hacer una alternativa seductora, viable, para que el vecino, si nos elige, charlar y tener un ámbito abierto de participación. Creo que desde ahí, con el trabajo con las instituciones, bueno, por ahí me desvío del tema, Juan. Estimado, ¿en qué quedó? En su momento se había aprobado el uso de suelo para el proyecto de autovía de la localidad de Vallehermoso sin su tratamiento legislativo en el Consejo Deliberante. Vos habías denunciado oportunamente esa situación. ¿En qué quedó esa denuncia? Nosotros hicimos varios pedidos de informe, bueno, y esto lamentablemente jamás fueron respondidos. Estuvimos analizando en un plano, cuando se agotan la instancia administrativa con nuestras abogadas, pues son dos mujeres, estuvimos analizando poder llevarlo a una instancia superior, y bueno, y quedó ahí porque por ahí carecíamos de algunos elementos y entendíamos que esto ya había sido también impuesto por la provincia, impuesto de manera autoritaria, porque cuando uno analiza esto que se había llamado a la participación, en teoría ya estaba todo armado, porque creo, no sé, no recuerdo, vos Juan me podés refrescar la memoria, pero un porcentaje que superaba el 80% que le estaba diciendo no. Así es. A la autovía, y sin embargo, sí, sí, esto avanzó. Entonces, bueno, por ahí lo nuestro era muy pequeño y lo único que planteamos, un par de pedidos de informe que nunca llegaron. Y bueno, esto se diluyó en el tiempo, Juan, y lamentablemente, por ahí ninguno de nosotros, también haciendo la autocrítica, tuvimos la, porque es tan dinámico y por ahí aparecen otras cosas, y entendíamos que por ahí se nos complica poder frenar esto, ¿no? Más allá de que uno tenía que llamar a la participación y por ahí hubo personas de nuestro espacio que estuvieron participando y que estuvieron tratando de alguna manera manifestarse, y después, bueno, quedó después. Evidentemente, digo, el dinamismo de la parte política te va llevando a una cosa, a otra. Estimado, ustedes saben que, así como fue irregular el uso de suelo que se otorgó en Vallehermoso, irregularidades sobran, lo que le dan a esa obra avisos de ilegalidad para una parte de la sociedad que está diciendo, se rechazó en audiencia pública, se aprobaron los usos de suelo de manera antidemocrática, y así, y sigue la lista sobre el estudio de impacto ambiental. Es un tema que está en discusión en Punilla, ¿no? Hay gente que está diciendo, son muchas irregularidades, esta obra empieza a ser ilegal. Esto, Juan, a nivel de consulta, no sé cómo están en los otros municipios. Yo estuve en algún momento con los concejales de Vialemacé, porque el primer tramo era hasta ahí, y sé que ahí lo habían aprobado. Y después, bueno, ya, como te digo, Juan, esto en el tiempo se diluyó, pero no sé cuál es el efecto, porque lo hemos estado charlando con nuestros abogadas de acá de la localidad, el efecto que podemos hacer desde la localidad. Esto, evidentemente, hay que hacer una, por llamarlo de alguna manera, una movida con toda los que estamos en funciones desde las localidades que atañan, ¿no? El primer tramo era hasta, tengo entendido que hasta Vialemacé. Así que yo me puse en contacto con el concejal Miranda, y que es de la oposición, Alejandro Miranda, y el concejal Ortega, que también es de la oposición. Y con ellos estuvimos charlando, y ellos me manifestaron, bueno, que con el tiempo lo votaron a favor. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Hola, hola? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, Juan, pues justo me estaba entrando una llamada. Pero bueno, no, y entonces, en virtud de eso, después, bueno, reitero, se diluyó el tiempo, pero seguramente, como vos planteas, está plagado de vicios, y habría que ver cuáles son las, digamos, cómo se puede llegar a avanzar y ponerlo en agenda, pero tenemos que hacer como una agenda seguramente regional, ¿sí? Porque una localidad sola por ahí no contempla la fuerza para poder poner un tate quieto, digamos. Estimado Dani, como siempre, muchísimas gracias por el diálogo, y bueno, esperemos que sea una campaña limpia, que podamos debatir ideas, que se levante el nivel de la discusión y que podamos, bueno, avanzar en cuestiones que hacen a la vida de los ciudadanos de la provincia de Córdoba, de nuestras localidades, que se respeten las instituciones, las instancias democráticas de decisión, que es, en definitiva, respetar al pueblo que los vota. Totalmente, coincido, Juan, vos siempre tenés un análisis muy objetivo, y puntualmente se trata de esto, ¿viste? Por ahí uno puede tener, qué sé yo digo, las palabras elegantes y por ahí mucha teoría, pero el tema está en la práctica, el tema está en el territorio, en el día a día, en el tratar de escuchar al vecino, el tratar de resolver los problemas, que todos tenemos problemas, pero bueno, los que ocupamos funciones públicas tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y tenemos que por lo menos escuchar y decir, bueno, con las herramientas que uno arbitra, ¿cómo puede dar una solución? Sabemos que a veces, y esto no es sacarse el traje que no le queda cómodo a uno, pero a veces desde el legislativo se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque no tenemos el poder de tomar las decisiones. Por ahí uno cuando plantea ciertas cuestiones y más siendo minoría, es muy difícil que avance. Nos ha pasado y seguramente nos va a seguir pasando. Tenemos que tener paciencia, pero tenemos que seguir construyendo al lado del vecino una alternativa y hacer lo que hicimos siempre: escuchar, entender, y si podemos dar soluciones, la damos, y si no, por ahí canalizar para que las soluciones lleguen. Siempre en gestión y haciendo patria a la mañana temprano, usted también, Juan. Bueno, Juan. Estimado, muchísimas gracias. Hablamos con Daniel Espadoni, concejal de la localidad de Vallehermoso, repasando un poco la realidad del Valle de cara a las generales, a las elecciones que se vienen para el próximo 14 de noviembre.